Bueno, buenas noches a todos. La verdad, comparto con mi compañera Miriam, una alegría estar acá en Cañuelas, por fin. Agradecer a la mesa, a esta mesa que se hizo esperar mucho. Felicitaciones. Gracias a todos los compañeros de la tercera que hoy nos acompañan, de la primera también. Sebastián, muchísimas gracias por estar presente. La verdad que es un honor que estés acá con los compromisos que vos tenés. La verdad que me sumo mucho a las palabras de Miriam. Digamos que hoy estamos trabajando con un proyecto muy importante, que es Javier Milei, y que estamos todos ilusionados con este proyecto. Y hoy llegó a Cañuelas. Esa ilusión llegó a Cañuelas porque van a tener la posibilidad de elegir con esta mesa los mejores candidatos, tanto intendentes como de concejales y consejeros escolares. Así que en Cañuelas está la ilusión de tener algo nuevo, algo diferente, de que nuestros chicos no se vayan, que podamos tener seguridad, que tengamos proyectos, que podamos tener ilusiones. Así que agradecidos por invitarnos y bueno, adelante. Cuenten con nosotros, que nos toca apoyarlos a ustedes.